Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea. Reportando desde la isla de la Tortuga, como dicen los indígenas de este territorio, también conocido como los Estados Jodidos. Nos encontramos en un momento de levantamiento sin precedente en la historia moderna en contra de nuestro Estado capitalista, racista y asesino. A raíz del asesinato policial de George Floyd en Minneapolis, Minnesota, las comunidades enfurecidas y desposeídas fueron a las calles a reclamar lo que es suyo y ejercitar el verdadero poder material que tienen sobre el país que se vieron obligados a construir de forma gratuita. En Minneapolis, una manifestación y celebración de la vida de George Floyd, que terminó en el tercer recinto policial de la ciudad, acabó irrumpiendo en el estacionamiento de autos y destrozando vehículos policiales antes de despegar en una ola general de insurrección en la ciudad. El saqueo, la quema, la destrucción estallaron a medida que la gente reclamó su agencia política para actuar y amenazar el poder del Estado. El tercer recinto quemó totalmente, hasta el suelo en cenizas, mientras la policía huyó de la ciudad esperando la llegada de la Guardia Nacional. Por las redes sociales y boca a boca, la insurrección se extendió rápidamente por todo el país. Y las comunidades negras y de color y sus cómplices blancos salieron a las calles. Esta es la primera razón por la cual esta insurrección es sin precedente en la historia moderna de los Estados Unidos, por lo menos desde los años 60. Estamos experimentando levantamientos, protestas, manifestaciones, servicios memoriales y disturbios y motines en lugares que nunca antes han visto acción política de este tipo. Ciudades conservadoras, pueblos pequeños y hasta áreas rurales en cada estado y territorio se están organizando y saliendo a las calles a exigir justicia en contra de la policía y el aparato de seguridad estatal, racistas y opresores. Si bien tradicionalmente este tipo de acción está reservada para un puñado de centros urbanos, en este momento, literalmente en cientos, quizás miles de pueblos y ciudades, estamos viendo personas enfrentarse a los legados de la supremacía blanca y la violencia estatal. Ahora, la táctica. A través de las redes sociales, los insurgentes originales en Minneapolis, en su mayoría jóvenes negros y de color, difundieron a través de Instagram y TikTok la documentación de las tácticas de saqueo y expropiación. Rompieron las ventanas y abrieron las puertas de los grandes almacenes y las tiendas corporativas con las caras cubiertas debido al coronavirus. Y corrieron a las tiendas, abrumando a la policía con la inmensidad y la integridad de su compromiso con el proyecto, y se dieron a la fuga con su botín, saltando en autos y llevándose rápidamente. Caos organizado, genial y brillante en la oscuridad de la noche o en pleno día. En centros comerciales por todo el país vimos cientos de carros con miles de jóvenes adolescentes librando a tiendas de belleza, joyerías, ropa, videojuegos y supermercados, reclamando lo que les fue robado por el capital. La policía estaba completamente confundida, estableciéndose en los centros de las ciudades con equipo antidisturbios militarizado ante un pequeño grupo de manifestantes experimentados y esperando algún tipo de enfrentamiento. Mientras que en las periferias, las ciudades y los suburbios fueron saqueados por quienes han sido robados durante 500 años. En algunos lugares se atacaron algunas de las tiendas más caras, liberando decenas de millones de dólares de mercancías de Gucci, Prada, Balenciaga y similares. Este es el segundo aspecto notable. Se sintió como cuando las guerras del Renacimiento, al menos en Europa, que solían pelearse con dos ejércitos alineados uno enfrente del otro y disparándose el uno al otro, transformaron en una guerra de guerrillas. Algunos activistas experimentados estaban frustrados de que la gente no estuviera manteniendo territorio contra la policía, estableciendo bloqueos y devolviendo gases lacrimógenos, sino simplemente dispersándose, perdón. Pero los jóvenes estaban más preocupados por reclamar lo que era suyo y por no ser brutalizados por la policía. Este es definitivamente un movimiento encabezado por los jóvenes negros y de color. ¿Cuál es la narrativa dominante entonces? Pues la estrategia típica del Estado y los medios de comunicación para deslegitimar las protestas y los levantamientos es adoptar una postura moralizante y condenarlos como violentos, marginales y no representativos de la mayoría de las personas. Pero el Estado en este momento ha perdido toda legitimidad. La catástrofe del coronavirus y el colapso económico que exacerbó, además de la incesante guerra interna contra las comunidades de color, ha demostrado que el Estado es completamente incompetente en todo, excepto la represión. Las masas están hartas y están tomando el asunto en sus propias manos. Al darse cuenta de su pérdida total de legitimidad y la debida incapacidad de usar el saqueo como un medio para deslegitimar la acción justa de las comunidades negras y de color en este momento, o sea, al darse cuenta de que en este momento grandes porciones de la población apoyarían este tipo de acción, el Estado está cambiando su estrategia para usar el tropo del agitador externo como una forma de socavar la lucha política de los más impactados por la violencia estatal. Ya sea que se trate de anarquistas blancos y Antifa, la narrativa que difunden por los medios de comunicación, o de nacionalistas blancos y Boogaloo, lo que diseminan por las redes sociales, el Estado quiere propagar la narrativa de que la violencia y la destrucción han sido impulsadas por personas de fuera de las comunidades más afectadas por la violencia policial y estatal, y donde tienen lugar las manifestaciones. Y que esos actores están destruyendo a esas mismas comunidades, explotando una oportunidad para que los ultraizquierdistas impulsen su agenda extremista o que los ultraderechistas inicien una guerra racial. Ninguno es cierto y ambos son mentiras muy peligrosas. Cualquier persona que ha salido a las calles sabe que aunque el movimiento es diverso, las tácticas más novedosas y poderosas de la reclamación de propiedad privada y el desafío directo al poder han sido desplegadas principalmente por comunidades afro y de color. La máquina de propaganda está utilizando las redes sociales para difundir esas mentiras y atraer al imaginario liberal que no quiere colocarse cerca de la percibida violencia, el saqueo y la destrucción. Tenemos que entender, por supuesto, cuál es la violencia real, la violencia sobre la cual el Estado tiene un monopolio. Entendiendo la categoría del negro como el otro contra la cual se tiene que defender la propiedad y el capital, la blancura como una categoría construida alrededor de la propiedad y su defensa, preferiría ver el robo de la vida de los negros, o sea, el homicidio y genocidio racializados, que ver la destrucción de la propiedad, que representa su propia existencia. Por lo tanto, los liberales y progresistas blancos y los que quieren ubicarse a su lado, que apoyan al movimiento, están desesperados por encontrar una excusa que demuestre que los que apoyan no están saqueando, expropiando y reclamando propiedad, sino que son otros que están poniendo en riesgo la integridad del movimiento. Ha habido entonces una villanización de anarquistas y una exageración del poder de los grupos de supremacía blanca. Pero si alguna de las personas que proponen esas teorías estuvieran realmente en las calles durante el levantamiento, verían que se trataba de jóvenes negros y de color que ejercían su ira y su agencia política para recuperar lo que es suyo y derribar lo que se ha construido sobre sus espaldas, hasta que puedan pararse derechos. Aparte de robar comunidades oprimidas de su agencia política e invisibilizar su acción histórica, otro peligro de la narrativa del agitador externo es la forma en que nos puede confundir de la amenaza real de los supremacistas y nacionalistas blancos. Claro que no están impulsando ni manejando ninguna parte de este movimiento, pero sí, personas con esas ideologías han descendido a Minneapolis y otras ciudades para aterrorizar a las comunidades en resistencia y no podemos confundirnos y minimizar el peligro real que esto plantea. Y debemos ser claros acerca de cómo enfrentar esta amenaza. Además, es triste ver la anarquía tan degradada en los medios y las redes sociales, incluso con videos de manifestantes entregando personas vestidas de negro a la policía por temor a que sean agitadores externos. El Black Bloc ha terminado. Se canceló, como decimos acá. Ir a una protesta vestido de todo negro ahora es ponerse en una posición vulnerable entre los otros manifestantes, pero es tema para otro tiempo. Cabe nada más mencionar que como cada proyecto hegemónico, no puede silenciar la verdad. Anarquistas de color y sus cómplices siguen organizándose para la defensa de sus comunidades y el derribo del capital. De esta manera, grandes sistemas de apoyo mutuo han surgido en todas partes, desde fondos de fianza para manifestantes arrestados hasta la distribución de alimentos y la fabricación de medicinas, ride-sharing y la capacitación de médicos callejeros. Las personas se están movilizando para mantener la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades. En Minneapolis, se ha reclamado un hotel para albergar a las personas sin hogar y distribuir alimentos como un centro de apoyo mutuo y autoabastecimiento, y otros proyectos similares están surgiendo en todo el país. La policía ha seguido utilizando armas no letales, gases lacrimógenos y fuerza letal contra los manifestantes. Desde el comienzo del levantamiento, al menos 14 personas, por una mayoría aplastante negras y de color, han sido asesinadas por el Estado policial. Sus nombres son Tony McCade, Sean Monterrosa, Eric Salgado, Malik Graves, Robert Forbes, Victor Cavares, Sarah Grossman, Calvin Horton, David McAtee, Chris Beatty, Barry Perkins, Dorian Morrell, Javar Harrell, y Natalia Kelly. Esto en apenas 10 días. Se habla de genocidio. Personas asesinadas en rodillas con las manos en el aire. Personas asesinadas sentadas en sus autos. Personas asesinadas caminando por la calle. Personas muriendo por complicaciones con gases lacrimógenos. Otras personas perdiendo la visión de forma permanente porque la policía apunta a los ojos con sus balas de goma. Y ahora el tercer aspecto notable de esta insurrección. La ventana de Overton, o la ventana de la posibilidad política, ha expandido masivamente en los últimos días en los Estados Unidos. El ayuntamiento de Minneapolis acaba de votar con una mayoría a prueba de veto para desmantelar su departamento de policía y reinvertir en la seguridad pública de la comunidad. Todavía no sabemos qué significa esto o cómo se vería. Solo podemos suponer que en realidad no se parecerá en nada a la abolición, sino más bien a una reforma adicional para apaciguar a la gente. Sabemos que hasta que el capitalismo, el colonialismo, la supremacía blanca y el heteropatriarcado cis sean completamente destruidos, no puede haber una verdadera abolición. Y, sin embargo, es increíblemente emocionante escuchar que un consejo municipal de una gran ciudad metropolitana votó con una mayoría a prueba de veto para decir que van a desmantelar el departamento de policía. Estamos viendo marchas más grandes que cualquiera que hayamos visto antes. Decenas de miles de personas en la calle, a veces muchas marchas distintas con miles de personas en cada una, en la misma ciudad, el mismo día, a la misma hora. Tan liberales como algunas de estas marchas son, proselitizando la no violencia y la protesta pacífica, también están hablando de la abolición de la policía. Esto nunca ha sucedido antes. Los departamentos escolares están cortando lazos con los departamentos de policía. Los oficiales están renunciando. Los discursos aceptables están cambiando a nuestro favor. En una economía colapsada, en medio de una pandemia global precipitada por el capital, con la pérdida de empleos sin antecedente en la historia moderna, la gente en una huelga de renta a fuerzas debido a la incapacidad de pagar y la frustración de estar en cuarentena durante los últimos meses, este movimiento estalló de los corazones y brazos de los desposeídos para reivindicar y realizar el futuro liberado con el que todos soñamos.